todos somos movimiento. Ahora sí te escucho. Amigas, amigos, amigues, tengan muy buenas noches o buenos días si nos están escuchando por podcast, o por qué no buenas tardes también si están en vivo. Esto es Ahora sí te escucho, un programa, una iniciativa de Radio Pedal que tiene como fin dar a conocer, difundir la música emergente nacional, la música emergente hecha acá en Uruguay. Y bueno, hoy es nuestro programa número 23 de este año 2022 y el número 80 desde que arrancamos, así que para mí, para quien les habla, Pablo Olivera Pulp, esto es mucho. Antes de seguir adelante, es de orden, es preciso, necesario mencionar a Sanfer en controles. Dicho esto, ahora sí les doy la bienvenida a la gente de Mux y de Barro. ¿Cómo andan? Buenas. Olis. Muy bien. Bien, tenemos en estudio. Les voy a pedir que ustedes se presenten cada una. Bueno, yo soy Migue de Mux. Yo soy Euge de Barro. Yo soy Mica de Barro. Dardo de Mux. Yo soy Pablo, de Ahora sí te escucho, para no quedar afuera, ¿no? Bienvenido. Bueno, les agradezco, muchas gracias por la bienvenida y bueno, sobre todo por estar acá, por integrarnos a esto tan lindo que se viene, que ya está sucediendo, que es el ciclo Fil de Agua, del cual ya vamos a hablar. Se viene un programita en el cual vamos a escuchar un poco de música, charlar sobre sus proyectos y bueno, sobre el sello Fil de Agua y sobre el ciclo Fil de Agua. Pero antes de seguir adelante, vamos a escuchar un poquito de música para la gente que está al otro lado, porque en definitiva es un programa sobre música. Así que le pido a Sanfer, vamos a escuchar Arenas Negras de Mux. Sacar de un salto a la... Bien. de un salto a la siguiente realidad, fue lo que no se terminó de escuchar ahí, que estábamos con Arenas Negras del último disco de Mux, Xum, si no lo pronuncio mal, X-U-M. Está muy bien. Bien, me imagino que algo de esto va a sonar el próximo sábado, 24 de septiembre. Seguro, sí. Vamos a hacer un repertorio medio variado, como pasando por todas las épocas de la banda. Bien. Porque ya somos una banda de veteranos, básicamente, que podemos hacer eso. Está bueno, me gustó para, ya que estábamos hablando un poquito de eso, empezar hablando de Mux, que acabamos de escuchar. Tanto, Miguel como Dardo, ¿ustedes desde cuándo son integrantes de Mux? Yo soy más nuevito. Ahí va. Entré hace, 2-3 años. Sí. 2019, capaz de recién, cuando recién habían publicado el Zoom. Sí, después del Zoom entró Dardo porque Santi Tricot, que es otro de los Mux, se fue por un tiempo a ir a Europa. Y da, no sabemos si viene o no, pero como que sigue siendo la banda, pero necesitamos cubrir el agujero. Claro. Y ahora si viene va a ser uno más, porque el Dardo no se va a ir. suele pasar en eso de la banda, me parece, ¿no? Sí, sí. Que las suplencias se quedan permanentemente. Y ya tarde. ¿Y en qué rol ingresaste a Mux? Tocando tecla y haciendo coro. Ahí va. ¿Y vos de qué viaje musical venías ahí, más o menos? Estaba tocando con Wo, con Migue también. Banda instrumental, también de la vuelta, ¿no? Veníamos en esa y ahí es el punto de contacto también el que termina. Por ahí lo fiché. Claro, sí. Por ahí viene fichar. Me imagino, yo alguna vez vi a Wo entre ellas en la fiesta Pitch and Convention. Claro, sí. Corría él. Pero me imagino que ustedes convivirían bastante ahí. Yo tampoco soy de esa época. Wow, yo también entré tarde. Yo entré cuando la banda ya está funcionando. Al principio, esa parte que puede fallar y todo eso. Claro, no. Perfecto. Dardo usó Estereograma, que es el proyecto en el que él estaba con unos amigos. Usó eso como pantalla para ser fichado por todas las bandas. Qué notable. La verdad, un prodigio del ascenso. Está esperando. Es un jugador de fútbol que termina jugando, viste, en primera división, pero en realidad no son nadie. Estás esperando que Buenos Muchachos se quede sin tecladista. Claro. Decilo. Bueno, pues. ¿No? Grito. Bueno, ¿y vos, Miguel? Yo estoy del comienzo casi, digamos, 2009-2010. Sí. Una banda de tiempo. Sí, hace un montón. Y Mux ha pasado por un montón de integrantes y todo. Fabri siempre. Fabricio Rossi, le contamos claro, a la gente. Fabricio Rossi es el que empezó. Mamá. Es la mamá. Es la mamá de la Mux. Ahí va. Él empezó con el proyecto como un proyecto solo casi. Y después nos fuimos sumando, entró Juan, el bajista. Se conocieron en un cursito de electrónica y ahí hicieron junta y le pusieron el nombre. Ahí va. Mux, y después entre yo. Según conversábamos, Off the Record es Multiplexor. Multiplexor. Es un aparato electrónico, googleenlo. Bien, googleenlo, claro. bueno, viene como cosa de origen electrónico, ¿no? Hacia un rock, un pop, un tecno y un no se sabe qué. Sí, no se sabe qué. Ahí va. Y digamos, ¿se puede citar alguna referencia de Mux o hoy en día ya están como? Sí, no sé, sí, se puede citar, yo qué sé, Radiohead, pero ahí como que me voy al cliché de lo gringo también, porque claro. Mux es re Uruguay. Ahí va. Todo lo que nos gusta a nosotros, con lo que más vibramos, es música uruguaya. Entonces está. Sale una cosa media electrónica y media que tiene un sonido más foráneo, pero en realidad es un poco lo que es Uruguay hoy. Claro, sí. También. Y también como proyecto de claro, como bastante sensible, o sea, por momentos para arriba, por momentos más, entre comillas, para abajo, ¿no? Milonguero. Ahí va, bueno, sí. Nada, está bien, es bueno. Claro. Me quedé pensando, vos me decís cosas y mi mente como que trabaja en segundo plano, pero en realidad tengo un solo plano, o sea que se me va el primero y me gana el segundo, ¿no? Pero bueno, y esa evolución que ha habido en el sonido de Mux con los años, digamos, ¿se ha alejado un poquito de lo que fue el comienzo o...? Se va desarrollando. Se expande, digamos. Sí, quizá. Tiene cosas del comienzo. O sea, en el último disco escuchás escuchás cosas que capaz que otro diría, esto no lo pongas en un disco. Y eso es remux del comienzo. Claro. Bastante introspectivo y raro. Claro. Pero sí, a la vez hacemos otras cosas. Que yo que entro de la banda de afuera, como que lo que noto, y repasando los temas de atrás y todo eso, y escuchando los discos viejos, es como eso, que se escucha la maduración tanto de la banda como también de cada uno de los integrantes, que se escucha un sonido mucho más sólido, más horas de instrumento, de todo eso, ¿no? Bien, sí, que, claro. ¿Qué tal? Queda más pro, por decirlo de alguna manera. Ahí. Por más que está, que yo sé que... Pro barra embole, ¿eh? Ojo. Bueno, eso va en el gusto, eso va al gusto de cada quien. Sí, sin duda. Y en el caso de Barro, hoy, bueno, no contamos con música para escuchar, pero sí estaría bueno, ir charlando un poco de qué va. Puede ser un dúo. ¿Son ustedes dos? Somos nosotras dos. Bien, y estamos hablando de guitarra, teclas... Guitarra, sinte y voces. Bien, Euge y Mika, como ya se presentaron. Sí. ¿Qué nos pueden decir ahí? No sé, capaz que por el comienzo, ¿desde cuándo están juntas? Estamos juntas desde hace mucho tiempo, pero Barro empezó en el 2020, 21, porque teníamos otra banda que se llama Mansalva, y no tocamos más hace mucho tiempo. Entonces dijimos, en realidad queremos seguir haciendo música juntas, y las que estábamos éramos nosotras dos, y armamos Barro como... Post Mansalva para seguir haciendo música. Bien, ¿y de dónde, de qué trayectoria más o menos venían ahí? ¿Venían como de la vuelta de Fil de Agua o Esquizodelia o ni tanto? No, ni tanto. ¿De qué vuelta? Bandas amigas, así por nombrarlo. Animales de Poder, Sofía Alves. Tenemos otro. Romero. Otro colectivo que se llama El Jacinto, que teníamos un lugar ahí en Jacinto Vera. Y eso, ahí. Bien, Sofía Álvarez, la vi el otro día, el sábado pasado, estuvo con Susy Jock en El Solís. La Sofía. Sí. Tremendo, tremendo. Impresionante. Show. Sí, sí. Así que bueno, ¿y de qué va Barro? O sea, primero en lo sonoro, digamos, porque ¿qué tienen? ¿Teclado, sintetizador? ¿Cómo un es? Un sintetizador. Ahí sí. Va. ¿De qué va? ¿Es climática? Qué difícil definir. Sí, sí, estamos haciendo un ejercicio. ¿Es climática? Puede ser. Puede ser. Es un poco menos rota que Mansalva, por ejemplo. Bien. ¿La guitarra es eléctrica? La guitarra es eléctrica. ¿Usan distorsiones? No usamos distorsiones. Este es el cuestionario de... Hasta lograr ver qué música es. Ahí va. ¿Tienen un repertorio basado en canciones o son como cuestiones más experimentales? Así? Sí, es más canción. Esta vez más canción. Sí. Sí. Hacemos temas nuestros y también hemos mechado canciones de otras gentes adentro de nuestras músicas. Por ejemplo, de María Pien, de Nike Rallis, argentines. Bien, ¿y utilizan alguna base grabada, digamos, sobre la cual tocan en alguna canción? No, algo percutivo, nada. No, nada. No. Se prohíben los golpes. Golpes sintetizados. Claro, sí, bueno, el sintetizador es un arma de ruido muy poderosa también, sí. ¿No? Sí. Tiene un mundo infinito ahí adentro. Ahí va. ¿Vos estás en los sintetizadores? Las dos. Vamos cambiando. Ahí va. ¿Se acuerdan de en qué momento apareció el sintetizador en sus vidas? En 2020. Como aparato físico en el 2020, en la idea mental y amor por escuchar sintetizadores desde 1995. Empezando desde 1995. Claro. Mientras Manteca Martínez metía el penal que le daba la Copa América a Uruguay en el Estadio Centenario, vos estabas sintetizando. Naciendo. Mi amor por el sinte. Perfecto, me encanta. Para poner un poco en situación. Claro. Bueno, vamos a seguir escuchando un poquito más de música. Entonces seguimos con Mux. Ahora vamos a escuchar Fil del año. Amiga, qué suerte, tu nombre ahuyentó la muerte. Estábamos escuchando Fil del Año, bien dije, canción editada el 1 de enero de 2016, o sea que otra que Fil del Año, ¿no? Ya. Perdón, pero tengo que corregirte. Fil de año. Fil de año, sí. Bien, bien. Solo porque dijiste, dije bien y. Ah, bien. Si no hubiese no dicho. No quería dejarte en falso que dijiste bien. Está bien. Como dije mal, fil del año, que es fil de año. Bueno, esta canción que abre el disco Mux, ¿no? Y bueno, ahora les propongo hablar un poquito sobre Fil de Agua, ¿no? Ya estamos fil de año, fil de agua. Que es un sello discográfico, ¿verdad? Sí, es un sello colaborativo de un montón de músiques, centrado en el estudio Yacaré de Fabricio Rossi. Todos trabajamos con él de alguna manera y eso fue armando una especie de comunidad ahí. Y bueno, venimos desarrollando cosas juntos porque nos sale mucho mejor de esa manera. Uh-huh. Y fluye, así que claro, va por ahí. Y va creciendo la cosa, ¿cómo la ven ahí? Sí, sí, o sea, nomás en discos, el catálogo es, sí. A esta altura ya no sé cuántas horas de música hay, es inmenso, y siempre se va sumando gente, uh-huh. Siempre. Ahí va, bueno, la web de Fil de Agua es fildeagua.net, y lo lindo es que entras derecho y tenés los discos ya, para descargar, aparte, ¿no? Eso, si no tenés datos, lo que fuere. Formato MP3 en buena calidad. Y bueno, acá yo estoy como ojeando un poquito la web y veo, está como así, algo como muy diverso, desde Bolsa de Nylon en la Rama de un Árbol, Amigobio, Mux, Fabricio Rossi, etcétera, etcétera. Y bueno, surgió como una necesidad, Fil de Agua. O como una casualidad, uh-huh. Digamos. Que un lugar físico nos nucleara fue lo que terminó dando que sea esto. O sea, realmente no es como uno tanto hacerse cabeza. Por más que Fabri es el que tiene el primero que dijo Fil de Agua una vez, uh-huh. Y se le ocurrió lo del sello. Porque ya éramos, nosotros éramos unas cuantas bandas. Estaba Solar, estaba Mux y había más cosas. Uh-huh. El dúo melódico. Una consultita. ¿Mm? Porque también estaba el colectivo Esquizoelia Records. Sí. Fil de Agua tenía vínculo así, era parte de. Sí, sí, nosotros éramos parte uh-huh. de Esquizoelia, o sea, en los pitch. Estábamos en la organización también y todo. Claro. Sí, sí. Y luego. No sé, en algunos toques que si bien no están bajo el nombre de Fil de Agua, a veces me pasa que voy a ver una banda y que me recibe la entrada, por ahí es músico de una banda del colectivo, ¿no? Se maneja medio así. Sí, claro, por eso eso de que fluye y que uh-huh. está bueno y que nos sale mejor de esa manera, porque la producción de shows da tremendo trabajo. Y tratamos un poco de quienes van a tocar, puedan tocar. Claro. Y el resto hace como el trabajo hormiga, si se quiere. Ahí va. Y ustedes, Barro, se están integrando ahora, está movida. ¿Cómo es la historia de ustedes? Estamos de invitadas. De invitadas. Para el festival concretamente, uh-huh. para el ciclo. Igualmente con Mansalva, el que nos mezcló el disco fue Fabricio Rossi. También ahí el contacto de Fabri Rossi uniendo corazones. ¿Cómo no? Sí, sí, tal cual. Sí, ellas son amigas de Fil de Agua. Claro. No están trabajando en Planilla. Todavía no están en Planilla. Claro. Está bien. Falta poco. Me encanta. Algún día va a superar a Roberto Carlos Fabricio Rossi con su cantidad de amigues. Estamos trabajando en eso, joven. Yo quiero tener 1,000,000 de discos. Dice. Ah, bien, bien. Está perfecto. Y está bien, hay que sumar bandas para eso. ¿No? Sí. Y más en esta época. Así que bueno, y ahí, volviendo un poquito, ya que hablamos de discos, ¿Mux tiene algo en formato físico o solamente en plataformas digitales? Sí, de cada cosa que hemos sacado, salvo el Zoom, que es el último, uh-huh. de todos tenemos formato físico agotado. Agotado, perfecto. A ver, sin stock. Tenemos, pero no quedan. No quedan. Bien. Y probablemente estamos viendo la posibilidad de hacer alguna especie de formato físico nuevo para uh-huh. lo que viene. Claro. Bueno, ya que estábamos también en eso, la gente puede seguirlos por redes sociales, por buscan Mux Uruguay ya. Sí, Mux Uruguay y se van a enterar cuando toquemos y no participamos mucho más, pero está, por lo menos eso va a estar. Perfecto. Y asimismo la música de ustedes está en varias plataformas. Sí, ¿no? Está en Spotify y todo, y todas las plataformas. Claro, sí. En Bandcamp también. Sí. Bueno, Fil de Agua, ¿no? Sí. Que claro, que no tenés que estar suscripto, es totalmente gratuito, ¿no? Claro, sí, sí. Y o sea, aparte, ahí te descargas el arte del disco. Sí. En un formato MP3 que está buenísimo, uh-huh. Sin la compresión de Spotify y tal. Claro, sí, de hecho yo antes de venir probé esa droguita y me bajé un disquito, ponele, y acá tengo la carpeta, que viene la tapa, y bueno, en este caso también con un PDF con los créditos del disco, porque Spotify es un misterio. Tiene créditos, pero es muy poca cosa lo que se puede poner. Claro, claro. Y no tiene la parte de agradecimientos y todo eso, que es re importante. Claro, sí, acá por ejemplo, Recuerdos del Uruguay, que es esa joyita de Fabrizio Rossi, tiene como dos páginas, tres páginas casi extensas de información ahí, que bueno, vuelve un poco más interesante, ¿no? Sí, esta relación más cercana, ¿no? Claro. Bueno, y bien. Fil de Agua, entonces, como decíamos, es un sello discográfico, es un colectivo, podemos decir, también de artistas, y está organizando el ciclo Fil de Agua, que está sucediendo en este momento, todos los sábados, ¿no? Todos los sábados en la Sala Lazaroff, en el Intercambiador Belloni. La verdad que cada sábado de este mes de septiembre ha sido hermoso. Y este próximo es la última fecha que vamos a estar con Barro, Mux y Barro. Uh-huh. Sábado 24 de septiembre, entonces como decíamos, en la Sala Claro, de Salud. Porque acá pues, se puede estar escuchando en cualquier momento. Exactamente, ¿no? Claro. Exactamente. Claro. Bueno, como dato anecdótico, ¿sigue Ricky Musso como técnico de sonido? Sí. Es el sonidista, sí. Sí. Es como que todo lo que puede estar bien está bien. Sí, es una garantía. Claro, claro, en todo sentido, ¿no? Sí. Bien, bueno. Que bueno, antes de continuar con la charla, vamos a recordarles a nuestros oyentes hoy tardísimo cuáles son, Sanfer, las vías de contacto. Porque capaz que estás escuchando y querés que tu música suene en este programa, que querés venir a estar acá una horita, bueno, hacerlo a través de estas vías de contacto. Seguinos en Instagram y Facebook. Ahora sí te escucho. Ahora sí te escucho. Escribinos a ahorasitescucho@gmail.com. Pequeño paréntesis, las gracias a Andy Falcone por la cortina musical y felicitaciones por su show junto con Susie Shock los pasados viernes y sábado. Y ahora, sin más, nos vamos a una tandita y después seguimos charlando con la gente de Barro y de Mux. Thank you. Seguimos en Ahora Sí Te Escucho, música emergente nacional, la gente de Barro y de Mux. Estábamos escuchando Los Demás o Les Demás, según como se lea. Seguíamos, estábamos charlando sobre sintetizadores. Charla nerd. Sí, bueno, pero necesaria, ¿no? Porque es un mundo como... ¿Cómo lo podrían definir? El mundo de la síntesis en el sentido de las puertas que abre. A mí a veces me frustra mucho, porque hay tanto sonido ahí adentro que tenés que decidir. Como que el viaje de tocar un sintetizador para mí es tener capacidad de decisión. Sí. Bien. Abro un pequeño paréntesis por las dudas para quien está escuchando. Un sintetizador es a grandes rasgos un teclado, aunque podría no tenerlo, con un montón de perillitas para agarrar las ondas sonoras y detonarlas, ¿no? Básicamente. Sí. Ah, perfecto. Te van a contratar. Perfecto. Bueno, cualquier cosa, la gente de Arturia, si me quiere contratar, estoy a las órdenes, trabajo poco, gano menos, así que agarro, me contratan baratito. Bien, y bueno, yendo un poco al show de que se viene, ¿no? El sábado que viene, 24 de septiembre, Barro y Mux, en el marco del ciclo Fil de Agua, sala Lazaroff, intercambiador Belloni, hora supongo que a las... 21 horas, una hora ideal, sábado, 300 pesos la entrada, o sea... Una ganga. Precios populares. A full. ¿Qué podemos hacer así? Comentarle a la gente, qué primicia le podemos dar, de con qué se puede llegar a encontrar en esa sala. Yo sé que ni ustedes saben capaz, pero bueno, hagamos el intento. Yo creo que por parte de Barro van a haber algunas sorpresas. Se vienen cositas. La mismísima se vienen cositas. Podemos decir a las personas si nos están escuchando. Se vienen cositas. Si tuviéramos que definir un poquitito esas cositas. Tenemos invitadas. Ajá. Para nuestro toque. Muy queridas y tremendas músicas. Sí. Gente con la que ya han compartido escenario, quizá. No necesariamente. No necesariamente, no. Pero no es un no rotundo. No, tampoco rotundo. Ah, bien. Capaz que en algún toque nos cruzamos, sí. Creo que compartimos alguna fecha, ¿no? Puede ser. Ah, ¿vieron? Bueno, así que está dúo Barro, como decíamos, que va a dejar de ser dúo por momentos. Sí, exacto. Bien, sí. Así que bueno, de guitarra y sintetizadores y voces a... Quinteto de cuerdas. Ah, bien. Seguimos excluyendo a la gente que golpea cosas. No. Se pueden percutir los instrumentos de cuerda, me por encanta. Ejemplo. Está bien, está perfecto. Eso habla mucho un poco de la onda de Fil de Agua, ¿no? De la heterodoxia de las bandas que participan, ¿no? Sí, es la verdad que se puede decir que Fil de Agua se tocan los instrumentos como no se deben. Claro. Que es un poco de aburrimiento de escuchar como la misma música en las radios y eso. O no saber del todo bien. Ajá. Y tal probar. Claro. Cual. Un poco de afición, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿no? Totalmente. Que lleva quizá a caminos más originales, me imagino. O distintos, de repente. Andá a saber. Ponele. Esa, la respuesta de eso siempre. ¿Vos qué pensás? Y yo pienso que sí, digamos, en el... Voy a hablar poco porque yo no soy el entrevistado y no me gusta hacer ese tipo de conductores que hablan más que les invitades, pero digo, en lo personal usamos una frase en Ahora Sí Te Escucho, en nuestro programa, que es cansada de escuchar siempre la misma musiquita. Bueno, venite para acá y escuchás estas cosas, ¿no? Gente que percute unas cuerdas, gente que hace cositas distintas, ¿no? Un poco por curiosidad, otro poco por decir, a ver, ¿qué es esto? ¿No? Sí, por desconocimiento. Uh-huh. Sí. De todas maneras, uno escucha en vivo, o sea, suena bien, hay un amor muy grande por dar lo mejor de sí, ¿no? Nada, sin duda que lo que hacemos, al menos creemos que es lo que más nos gusta hacer en la vida. Uh-huh. Y bueno... cuando haces algo así un poquito, por lo menos se nota. O sea, tal cual. Yo creo que hablando de Mux, puede ser que capaz que no es una música que te cope, pero vas y lo ves en vivo y decís, ah, por lo menos están recolgados haciendo esto. Y eso contagia. A mí me pasa que veo, no me importa ningún género, nada de música. Si veo gente que está pasándola, o está conectada en el escenario, iba a decir pasándola bien, pero a veces no pasas bien y estás conectado. Y solo con ver eso a mí me gusta pila. Creo que eso, Mux por lo menos, algo lo hace. ¿Sienten que están llenando como un espacio en Montevideo o en Uruguay en el sentido de que se está arrimando gente a las fechas? No solo este año, ¿no? Ya es un ciclo que se viene haciendo. El año pasado hubo uno que se llamó Interfestival del Canto, que digo, no sé si era como dentro de Fil de Agua, yo creo que es, sí. Es este mismo ciclo, nada más que este año dijimos, vamos, era difícil para buscar en sí. Hábitat, ¿viste? Sí, sí. Iban a decir, no, sacó una entrada para el Interfestival y no aparecía y todo. Entonces dijimos, está, ciclo Fil de Agua. Sí, a mí me costó sacar la entrada, me acuerdo. Y buscó la mujer que me atendió. Ah, pues Interfestival. Ay, cierto. Claro. Pero bueno, ¿sienten ahí que bueno, que están como empatizando con determinado grupo de personas? O sea, no grupo cerrado, sino como gente que se va arrimando. ¿Qué onda? ¿Cómo la ven desde su perspectiva? Empezar a ver cada vez un poquito más de gente en la vuelta. Sí, imagino que con Mux habrán arrancado tocando para muy poquita gente. Sí, sí, es la verdad que hace un montón de años que estamos haciendo esto y se como que gradualmente cada vez viene más gente. Eso lo resentimos. Y me pasa también no solo con Mux ni Fil de Agua, o sea, también con Barro, con Mansalva, con Animales de Poder, con un montón de otras bandas que pasa lo mismo. Que como que hay unas ganas de la gente por ir a ver bandas, que en definitiva es medio lo que está pasando en Montevideo o Uruguay ahora. Y tal, y la gente se arrima, se copa, son lugares lindos, amenos, son espacios bien abiertos, que todo el mundo es bienvenido, está. Entonces se pone. Y a la vez hay como mucha más gente haciendo música, ¿no? Y se va agrandando ese círculo, no solo de ir a ver, sino de hacer. Y eso está de más. Bueno, la invitación está hecha entonces, Intercambiador Belloni, ahí en la sala Lazarov. Te tomás el bondi, una hora, lo que sea, te bajás en el Intercambiador, tenés la sala ahí, termina el show. Está divina. Tremenda sala. Gran sala, cómo no. Gran sala, gran lugar, Flor de Maronias. Uh-huh. Gracias al ciclo, que vamos todos los fines de semana. Claro. Y hay unos bares muy lindos ahí en la vuelta. Bien. Con su folclore de barrio y cosa que es hermosa. Cómo no. Zafar un poco de la centralidad, sí, ¿no? De las salas de espectáculos por lo general, ¿no? Es bello. Bueno, entradas entonces a $300 por Ticantel, Habitab, Red Pagos y también en boletería de la sala por si vivís en el barrio. Eso sí, apurate, ¿no? Porque sí, porque se están moviendo. Yendo. Bien. 2x1 a los socios de Danubio. Me encanta. Y a los socios de Fucpam. Perfect. ¿A los socios de Danubio? Ah, pues son de Maroña. Exactamente, Danubio Inteligencia. Bueno, Sanfer, te cuento una cosita, vamos a saltear un tema, o sea, vamos a ir derecho a un... Igual todavía no vamos con música. Vamos a ir a un segmento habitual que de nuestro programa que se llama Necesito Distensión, que son unas pequeñas preguntitas ahí a modo de cuestionario, que están hechas siempre especialmente para cada invitado. Así que en este caso les propongo, se va a llamar Lo Mejor y Lo Peor. Y dice, bueno, para las nuevas generaciones que puedan estar escuchando esta nota, ¿tá? Les vamos a pedir a ustedes una especie de balance para que puedan tomar impulso o desistir a esas nuevas generaciones que quieran quizá meterse en esto de la música independiente, pasar por debajo del radar y hacer lo que uno ama, ¿no? Y lo que a una le encanta. Así que, así como rapidito, lo mejor de gestionar su propio ciclo de música en vivo es... Laburar con tus amigues. Perfecto. ¿Y lo peor? no de laburar de tus amigues, sino de gestionar esto, ¿no? Laburar con tus amigues. No, que es mucho, mucho tiempo que uh-huh. lleva. Y no ganar un mango, por claro. supuesto. Los nervios. Los ahí nervios va. De resultará. Claro. Claro. Los nervios desde se venderá hasta acoplará la guitarra, sí. quizá. Sí. ¿No? Claro, todo. Andará el micro. Claro, exactamente. ¿Han tocado o tocarían como sesionistas en algún proyecto, como puede ser una banda de rock de un circuito más comercial ahí? No voy a tirar ningún nombre. ¿O algún solista reconocido? Yo he tocado. ¿Has tocado? Sí, sí. ¿Con? Con Santiago Marrero. Ahí va. Que es tecladista del cuarteto. Él sacó un disco, somos amigos, hace 1000 años. Sacó un disco y grabé los bajos. Y también, no sé, he grabado en otras cosas, uh-huh. no sé qué he conocido así, pero me gusta. Me encanta el rol de que alguien diga, necesito algo medio así. Ahí va. Y grabarlo, claro. Y no tengo mucho uh-huh. problema, salvo que sea una persona aberrante que diga cosas horribles. Claro. Ahí no, pero... Claro. Sí. Lo mismo por acá. Bueno, bien. ¿Y qué es lo mejor que puede pasarles en un toque? Que se llene y que salga todo perfecto. Uh-huh. Perfecto puede ser que haya errores. Claro. Pero que sentirme bien. Sos humano. Sí. Por suerte, ¿no? Por suerte. La escucha de la gente siempre es lo más lindo. Y sentirse así como darlo todo. Eso. Este va a ser un toque con la gente en la butaca, o sea que es como bien para escuchar, ¿no? Uh-huh. A diferencia de por ahí un toque en la calle, que te mueves, va a venir. A veces la gente conversa, a veces no. Y lo peor que les ha pasado en un show, sinceridad, por favor. Sí, yo tengo uno que... Sí. Puedes creer que estábamos tocando la primera vez que tocábamos una sala, uh-huh. ¿no? Pichonas, mal. Y era la primera vez que íbamos a ir con un teclado MIDI. Impresionante, unos arreglos que vos decías, wow, ta, me muero. Todo, cuerdas, todo. Todo. Cuerda, bajo, todo tenía ese. Hicimos la prueba de sonido, todo bárbaro, precioso, suena todo increíble. Estamos en el toque, voy a tocar una tecla. Y no me funcionaba, mi computadora se había explotado porque era un MIDI. Ta, no sé, y éramos muy chiquitas como para sacar toda esa cuestión adelante. No anduvo el ¿cómo era el programa? Sí, no sé qué pasó. El live nos dejó tirada. No sé qué pasó. Qué buchón. Saltó Windows a decir. Claro, vos, compralo. Y realmente, mi peor experiencia. Qué momento. Sí. Y bueno, para irnos para arriba, lo mejor de ser un músico independiente, una música independiente. Dale. Hacer lo que querramos, para mí. Uh-huh. Sí, es eso. Sí, como libertad plena. Sí. Eso. Claro. Igual, no sé si hay músicos que no son del todo libres, pero hablando desde mi lugar, claro. siento plena libertad. Uh-huh. De uh-huh. tiempos, de todo. Claro. Y de hacer con tus amigues, de vuelta. Sí. Eso es lo más lindo. Seguro, sí. Que el proyecto exista quizás porque, bueno, están quienes tienen que estar y de la manera, tal ¿no? cual. Bueno, me encanta entonces que hayamos cerrado así con este espíritu. Se viene, como decíamos, toque. Nos vamos a ir pum para arriba, pero antes les cuento a la audiencia que ya se viene la gente de En Una Buena, así que pueden seguir acá en radiopedal.uy o si estás escuchando por podcast, buscás ahí en la grilla de programación, te escuchás lo que quieras, ya sea programas viejos de Ahora Sí Te Escucho como de otros programas de Radio Pedal. Muchas gracias, Barro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mux, por estar acá. De nada, muchas gracias a vos. Bueno, les deseo lo mejor para este sábado. Tengo una pregunta. Sí. ¿Vas? Sí, voy, claro. Está. Sí. ¿Se hace entonces? Si sí. vos vas, se hace. O sea, claro. Está. Estamos, claro. Está, entonces yo... Yo mañana... tengo una primicia para tirar en radio. Ah, ojo. Dejame, lado, porque acá vemos tres personas ojo, que no sabemos si vas a decir lo que no puedes decir. Bueno, parece que este... No. El 17 de diciembre sí. Vamos a hacer el festival de Fil de Agua en el Museo del Carnaval. Van a tocar 11 bandas, 2 escenarios. No es aquel festival que quedó trunco por la pandemia. Es uno nuevo, con el mismo espíritu y amor. Y bueno, está. Eso es el 17 de diciembre, ahí... Tiene que ir todo el mundo. Ah, hay que ir, hay que ir. Hay que ir porque va a ser un gran cierre de año, me parece. Pa, tremendo. Bueno, me encanta recibir esa noticia, que se la podamos dar a la gente. Es un honor. Y bueno, como ha sido un honor tenerles acá. Y bueno, nos vemos el sábado ahí en la sala Lazaroff. Y bueno, ha sido un placer. Y nos vamos pum para arriba, o quizá no tanto, pero vamos a escuchar un tema que se llama Observador, que es el que cierra. El primer disco de Mux. ¿Tenés idea si está en la lista para el sábado? No. ¿No tenés idea o no va a estar? No está. No está, perfecto. Así que como no va a estar el sábado, lo vas a escuchar sí, ahora. Vamos a escucharlo. Dale. Acá en Radio Pedal. Y bueno, nos escuchamos, nos hablamos de vuelta el lunes próximo, 18 horas, radiopedal.uy.